Eliel, los del romantiqueo, contando historias de amor. Chivo y Nacho, divino. Me dijeron que te vieron por la calle como un vagabundo, caminando solo sin sentido, vagando por el mundo. Vagando por el mundo.